anda bien es fortuna que no están escritos. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos, que diversas sendas se suelen seguir. En el repartir honras y haciendas, a unos da encomiendas, a otros sanbenitos. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. A veces despoja de choza y apero al mayor cabrero, y si se le antoja, la cabra más coja parió dos cabritos. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. En una aldea un pobre mancebo hurtó solo un huevo, al sol bambolea, y otros se pasean con 100,000 delitos. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. También es fortuna que no están escritos. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. Cuando pitos flautas, cuando flautas.